Major Tom, Coming Home. Qué poder de canción. Al igual que esta, famosísima por su video Learn to Fly de los Foo Fighters. Ahí estaba Beyoncé con Single Ladies, Put a Ring on It, en 125, jueves de TVT. Come on, yeah. Ahí estaba para ustedes hoy, jueves de TVT. La versión completa de Need You Tonight, de INXS. De pronto no la había oído. What? Siempre hay una primera vez, ¿no? I need you tonight. Celebra. MIA con Paper Planes. Es jueves de TVT. Throwback Thursday. A light in 125. Solo subiéndote a una Ford Ranger, entiendes por qué es superior en todo sentido. Siente su potente motor V6 diésel y llévala hoy con bono de retoma de 20 millones. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. En la X, 125, con Uribe DJ. Yes. Así se llama la banda, Yes. Owner of a Lonely Heart. Hey. Orchestral Maneuvers in the Dark, o simplemente OMD. Ahí estaban con buen new wave, con buen pop de la década del 80. La canción se llama Dreaming. Al aire en 125. Un saludo grande para José Álvarez, que se reporta a través de Twitter X. Y el hombre quiere recordar una de las canciones importantes de Robbie Williams a mediados de la década de 2000, que fue el primer sencillo de un álbum llamado Intensive Care, que yo creo que marcó un cambio significativo e importante en el sonido de Robbie Williams en ese momento. Y aquí está, con Trippin'. First